Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, buenas tardes. Estamos en otro programa de Hablemos de Consorcios. Como siempre, en AM1010, Onda Latina. Nuestro teléfono, si alguien quiere llamar o hacer una opinión o hacer una pregunta, es 4372-5863 o 4372-5867. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Claudio? Liliana? ¿Cómo andás? Hoy no está Diana con nosotros, no. Está dando una clase en La Plata y probablemente tampoco esté el miércoles, que el viernes que viene. Sí, estuvimos dando, también estuve yo colaborando allá en La Plata, nos pidieron para dar unas charlas, un pequeño curso de administración de consorcios para gente que recién se inicia y quiere ver de qué se trata. Muy, muy interesante, en el Centro de Graduados de la Universidad de La Plata. Así que bueno. Siempre capacitando, ¿no? Bueno. Nuestras tareas de docente. Otro compañero que falta es Jorge Ferreira, que si Dios quiere habrá llegado a Perú, que estará pasándose unos días en Perú. Bueno, qué lindo. Ausente con aviso, muy bien. Sí, tomándose un descanso merecido de un año agotador. Creo que este ha sido un año agotador para todos. Bueno, Liliana, tenemos un montón de novedades, han pasado muchas cosas en estos 15 días, nosotros hace ya dos programas que nos tuvimos por el tema de los partidos de fútbol que se estuvieron transmitiendo, y vamos anticipando un poquito de qué es lo que vamos a trabajar. Uno de los primeros temas que, como los más importantes que aparecen, es que hay una propuesta legislativa que, de aprobarse, permitiría inscribirse en el nuevo colegio inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a todos los idóneos. Hay que recordar que los idóneos ha sido un tema de mucho conflicto desde que se creó el colegio. En principio se había hablado de 5 años, después se redujo a 2, después la Corporación de Rematadores hizo un juicio contra la Ciudad de Buenos Aires por este famoso artículo 55, que es el que permite la inscripción de los idóneos. Hubo un recurso de amparo de un señor Juan Tedín, inmobiliario, que luego lo desistió. Así que... Que ha corrido mucha agua bajo el puente. Sí, sobre el tema de los idóneos ha generado bastante conflicto. El legislador lo que propone es que los idóneos se puedan inscribir todos. Al momento de la ley, el que tiene una inmobiliaria y que puede demostrar que en ese momento estaba ejerciendo la profesión de corredor inmobiliario, va a poder inscribirse en el colegio. La propuesta la hace el legislador porteño Raúl Fernández, de Encuentro Progresista, y lo que él pide es que se modifiquen los artículos 9 y 55 de la ley 2340, que es la que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos a los oyentes que todas las operaciones que se hagan con inmobiliarios tienen que hacerlas con los matriculados que ya están en este colegio y que no podemos tomar gente que no tenga esta matrícula, ¿verdad? Sí, todavía no, porque no han vencido los plazos. Bueno, pero digamos que se tienen que estar anotando. Y nosotros deberíamos verificar para la hora, porque hay muchos problemas a veces cuando... Justamente una profesora de la Cámara ha comprado un departamento, dio la seña para comprar un departamento y se encontró con que fue estafada, porque los que tenían que... le dijeron que estaba todo bien y que tal día era la escritura en tal escribanía, y cuando ella se presentó, no se presentó ni el vendedor ni el inmobiliario. Esto pasó, te estoy hablando, una noticia fresquita, era mes y medio. Ajá. Y bueno, entonces ella, imagínate cuando uno, las ilusiones que le pone a una casa, a todo, ¿no? El mudarse, o sea, toda la carga emotiva que eso puede tener, y llegar a que estás creída que vas a firmar y tenés un boleto firmado. Y ¿había entregado una seña? Sí, había entregado una seña y llega a la escribanía y no hay nada. Imagínate cómo ella se sintió. Y bueno, entonces ahora como... Bueno, al final después ella se puso en contacto con los que vendían y llegó, aún después de mucho hablar y venir y volver, logró un acuerdo. Pero aparentemente el que actuó mal es el inmobiliario. Y como está anotado, ahora aparentemente van a hacer acciones, ya está con abogados, para hacer acciones, porque ella además tuvo que poner abogados, tuvo que hacerse mala sangre, le agarró todo un problema de salud, le agarró todo, se brotó toda con todo un problema de salud, de los nervios, de la bronca, de lo que nos puede pasar a cualquiera, esas cosas. Entonces ahora como que el matriculado van a armarle un expediente para ver si actuó bien o actuó mal. ¿Y ese inmobiliario ya estaba matriculado? Estaba matriculado. Por eso es importante buscar una persona que va un respaldo de tener una respuesta de que hay un colegio atrás que lo va a sancionar si es que se ha portado mal, ¿no es cierto? Así que ella no recuperó muy poco de la seña, ese es otro tema. Recuperó una parte. Bueno, esto va a ser una oportunidad de oro para que el colegio demuestre si va a comportarse en forma corporativa o va a comportarse en forma equitativa. Uh-huh. O sea, si muchos colegios han sido acusados en algún momento de comportarse a la hora de sancionar a sus matriculados en forma corporativa. O sea, prefieren defender a un colega que... comportarse en forma equitativa, o sea, defender al cliente y jerarquizar la profesión, porque la forma corporativa al final termina desprestigiando la profesión, ¿no? Así que vamos a tener un caso testigo de ver cuál va a ser la voluntad del colegio y cómo se va a comportar con los matriculados. De todos modos, todavía puede ser que se efectúen operaciones inmobiliarias con no matriculados, dado que los plazos de inscripción no han vencido, por lo tanto no es una infracción. En el momento en que todos los plazos hayan vencido, en ese momento será una infracción. O sea, el que no esté matriculado y ejerza la carrera de corredor inmobiliario tendrá que atenerse a las consecuencias que prevé la ley 2340, y aparte la justicia civil. Claro. Sí, en el caso de que haya un reclamo sobre ese tema. Sí, por un daño y perjuicios. Hay un tema, Liliana, que le recordamos a los oyentes, que vos sos contadora, así que hay temas especializados, que es un lujo tenerte, porque los vas a poder explicar mucho mejor. A partir de noviembre se va a utilizar un nuevo aplicativo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí, el número 30 es la versión número 30. Hasta ahora veníamos usando la versión 29 y a partir de... vendría a ser del 1 de diciembre con las cargas sociales ya que se liquidan del mes de noviembre. Ya es obligación utilizar este nuevo aplicativo. Y es en base, se tiene que modificar porque se modificaron los topes sobre los que se aportaba para obra social, para jubilación. Bueno, esos topes se modifican, el programa como está estructurado de determinada manera, al modificarse esos topes hay que cambiar ese funcionamiento. Entonces por eso vamos a un release nuevo, que en este caso es el número 30. O sea que llevamos teníamos 29 versiones, ahora vamos por la versión número 30. Sí, llama la atención que en Argentina, que es un país español, el Estado utilice la palabra release, que significa versión, para su sistema, ¿no? Cuando tendría que decir que es la versión 30 y... Bueno, sí, pero ya estamos tan acostumbrados, imagínate que si ya modificamos este programa 30 veces, ya sabemos el release 1, el release 2, la copia de la copia, bueno, ya estamos cancheros. Pero no está de más recordar que tenemos un hermoso idioma español. y que lo pueden... Sí, por supuesto, pero esto es para los que tienen más de 10 empleados que todavía continúan usando el aplicativo, porque no se olviden... ¿Los que tienen menos de 10? Claro, los que tienen menos de 10 lo hacen online con el sistema su declaración. Entran online y automáticamente ya aparecen los datos del empleado con las últimas remuneraciones del mes anterior. Por ejemplo, si yo ahora me voy a sentar el primero de diciembre a liquidar noviembre, me va a traer los sueldos brutos del mes de octubre de los empleados, de cada uno, hasta 10 empleados los puedo tener ahí, y si es el mismo importe lo dejo, y lo confirmo, y si varió, tanto para arriba como para abajo, lo modifico, una vez que está todo ajustado, le doy el ok, todo es online, le doy la aceptación, bueno, en el momento ya genera el formulario y genera la aceptación o el rechazo del formulario que le estoy enviando. Eso es un sistema que empezó en febrero, marzo de este año para los pequeños empleadores, digamos de 1 a 10 empleadores. Pymes. De 1 a 5 es obligatorio, y de 6 a 10 es optativo, pero es la verdad que es mucho más fácil, incluso para nosotros los contadores, esos que van de 5 a 10 nos resulta más fácil también, porque como ya te repito, no hay que cargar todo de vuelta, sino que ya está y ya lo tomamos y resulta. ¿Cómo funcionan esos aplicativos? Bien. No por ahí el día de vencimiento, no, ese día no, te digo que ese día por ahí es muy difícil entrar, pero si uno no el espera, se pone lento. Se pone, sí, o te echa para afuera, porque estás un ratito y después no terminaste de escribir los números y su sesión ya terminó. Pero decís, bueno, si no hace ni un minuto que entré. Y claro, ya su sesión se terminó, porque está saturada de gente que está entrando en el lugar. Claro. Entonces, claro, en esos casos, pero si uno trabaja con tiempos, de decir, no esperar que si las cargas sociales empiezan al 7, si lo hago del 1 al 6, o en horarios en contramano de lo que serían los horarios de oficina, si a veces uno se queda a 7:30 u 8 de la noche, que a veces yo me quedo en la oficina un poquito más tarde, tampoco hay problema. Aunque sean días pico. Apenas el horario se desatura el ciclo, ya empieza a ser. Y no hablar de sábado y domingo, que anda fantástico, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con más Hablemos de Consorcios en AM1010 Onda Latina. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. TWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de Consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, aquí estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Nuestros teléfonos 4372-5863 o 4372-5867. Viernes, ¿no? Viernes, sí. Se empieza a sentir un poco la semana. Y se nos fue el año. Aparte, ya parece increíble que estamos en noviembre. Sí. Increíble. Bueno, antes de en la reunión de producción estábamos ya charlando sobre la reunión de UMIPH. Sí, como todos tenemos los años. Tenemos que hacerla, sí. La Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, que es la unión que... De hecho, es la que está produciendo este espacio, 10 medios de propiedad horizontal, que independiente. Independiente dentro de, bueno, un sector determinado, que es la propiedad horizontal, que había sido bastante abandonado mucho tiempo. O sea, siempre se tomó como una cosa menor, como una cosa doméstica, y afecta a la mayor parte de la población, ¿no? Sí, solo en la Ciudad de Buenos Aires dice que el 80% de los habitantes viven en propiedad horizontal. Y van a seguir viviendo, y van a vivir cada vez más en propiedad horizontal, porque la capital no la podemos estirar. O sea, en el ancho no lo podemos estirar. Pero para arriba tampoco, sí, ¿eh? Pero para arriba tiene todavía. Y todo lo que es vivienda social se tiene que hacer en propiedad horizontal. Resulta ser, aparte de eso, se hace en todo el mundo, resulta ser la construcción más barata, la más organizada, así que se hace muchísimo en propiedad horizontal. Y bueno, en el conurbano bonaerense también se trabaja muchísimo en propiedad horizontal. Y la propiedad horizontal tiene bastantes problemas, y uno de ellos es que genera una gran cantidad de basura. Uy, qué tema. Sí. ¿Qué hacemos? Dicen que nos va a tapar la basura. Un día nos va a tapar. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo bastante, el gobierno de Mauricio, Mauricio, que es Mauricio Macri, está siendo bastante cuestionado, entre otras cosas por no cumplir la ley de basura cero. El otro día, hace 3-4 semanas, puso preso a 8 militantes de Greenpeace que se treparon, escaladores profesionales, que se treparon al obelisco y pusieron un cartel alusorio al tema de basura cero. Y bueno, eso fue un delito, es un delito grave, ¿no? No cualquiera juega con el obelisco, y fueron presos. A lo mejor otros no, pero esos sí fueron presos. Así que está bueno Buenos Aires. También sacó una campaña que se llama Juego Limpio. Juegue limpio. La vi por la tele. Juego Limpio. Pero ahí había que llamar, ¿no? Había que llamar a un número, un asterisco algo, un número algo, y sumarse a un equipo que hasta el día de hoy nunca se aclaró qué equipo es, ¿no? O sea, el cartel se ve una persona tirando, o sea, generalmente todos los carteles tienen algo alusivo a los deportes, y utilizando el cesto de basura como si fuera un arco, como si fuera un cesto de softball, o si fuera un cesto de béisbol. Dice juego limpio, juegue limpio, y aparte, bueno, había para llamar a un celular. Un legislador, Eduardo Epstein, presentó una denuncia para que se saque de circulación la campaña Juega Limpio del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y argumentó que es engañosa y que no se informa a la gente que participa, que implica un costo. Resulta que la misma Ciudad de Buenos Aires, Defensa del Consumidor, tiene reglas para de qué manera hacer una publicidad en la cual vos usás el celular y te puede implicar un costo. Este mensaje implicaba un costo de 25 centavos por mensaje. Vos sabés que yo lo pensé cuando lo dieron, porque viste, todo lo que es mensajito tiene un costo. Sí, y yo dije, ¿cómo puede ser esto que sea una publicidad con un costo? Pero bueno, dije, a lo mejor viste que hay algunas llamadas que por ahí, qué sé yo, después te las descuentan, ¿no? Algo pensé. Pero claro, no informaban nada. Vos veías la publicidad y no decía nada. Como en otras que dice, sale tanto por minuto, por llamada. Sí, además, las empresas invierten muchísimo dinero. Vos pensás que cada segundo en radios nacionales, en radios, en televisión, en diapositivas por televisión y demás, se invierte mucho dinero adicional por tener que explicar que las condiciones son, sale tanto por, como vos decís, sale tanto por mensaje, más el IVA, sin el IVA y demás. Pero acá no informaban nada, sacaron rapidita. Lo vio. Sí. ¿Y se mandó. ¿Qué pasó? Se mandó. Bueno, esto fue a parar a un juez de la Nación que les dio 5 días para retirar la campaña. En la hora, la inscripción a ese equipo, que todavía no sabemos en qué consiste, o no sabemos, por lo menos no surge de la publicidad. O sea que también las condiciones no están muy claras. No, ¿a qué me estoy anotando? ¿En qué me estoy anotando? ¿Qué y en dónde? Yo lo que sí sé es que un grupo de vecinos de un centro de gestión y participación, puntualmente de Recoleta, los convocaron para limpiar la plaza de Avenida San Martín, de la Plaza San Martín, cerca de Retiro. No sé, eran señoras mayores las que con las que yo hablé y que me comentaron sobre el tema. No sé hasta qué punto. Está bueno. A lo mejor está bueno. O sea, ellas se habían anotado en ese equipo. Estas señoras se anotaron en el equipo. Sí, sí, se anotaron. Ah, entonces ya sabemos que hay un equipo, por lo menos de señoras. Sí, no, no era mucha gente. No era mucha gente, o sea que no convocó mucha gente. Pero yo pienso que a lo mejor esto hubiera sido más interesante desde los colegios y más con carácter simbólico que con carácter de trabajo. O sea, yo pienso que una persona, por más que tenga ganas de colaborar y ser solidario, se merece una ciudad limpia sin necesidad de tener que andar ella misma andando limpiando. O sea, todo el esfuerzo tiene que ser puesto en una campaña de concientización, una campaña de educación y una... Y una campaña de difusión. Y aparte los chicos aprenden, si desde chicos se les enseña en el colegio y se les va explicando, los chicos aprenden, eso es importante. Y entonces, ¿bien qué consistía? Se juntaba la gente a una determinada hora y decían, bueno, vamos a recoger la basura que está tirada en el césped, que está en los caminos. Sí, esto fue una conversación informal que yo así tuve. Así era, más o menos, el equipo, ese era el equipo. Sí, fue... ¿Al mando de una persona o se autodefinían las tareas? ¿Cómo era? Me lo contaron así, como que los llevaron a un lugar, los llevaron a otro, tuvieron, fue según lo que me contó esta persona, y no vamos a hacer de un caso testigo una generalidad, porque puede haber habido otros lugares donde esto haya funcionado bien, esta persona no tuvo una buena experiencia. Puede haber habido otras personas que la hayan tenido, no es un tema que nosotros lo hayamos investigado y demás. Lo que sí investigamos fue el tema de este fallo, el que dice, que dijo en su momento, notifíquese a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cabeza de su titular, haciéndosele saber que deberá en el término de 5 días hábiles improrrogables a contar desde la notificación acreditar el acatamiento de la norma dispuesto y las medidas que adopte en cumplimiento de la medida cautelar dictadas en las presentes actuaciones en sede de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. O sea, le exigieron que retire los carteles, o por lo menos que el tema de los mensajes no exista. Ahora la gente se puede anotar por internet. Y eso es gratuito. Eso es gratuito, sí. Ahí está. Así que se pueden anotar. A lo mejor ahí mismo hay más información. Nosotros no investigamos la campaña. Lo que te conté fue un ejemplo de una persona que dio... Eso no quiere decir... No quiero... pecar de... Claro, a lo mejor de después no si los grupos objetivo, se arman bien, a lo mejor logran objetivos interesantes. También hay muchas cosas que se arman a partir de determinadas personas. Claro. O sea, hay gente, la ciudad es muy grande y debe haber habido lugares donde eso se organizó bien y lugares donde no se organizó tan bien. Eso puede también haber pasado. Otro proyecto de ley porteña, y esta vez cortito porque tenemos que ir a un corte, a lo mejor dejamos parte para el otro bloque, una escala arancelaria para los corredores inmobiliarios. Bueno. Otro proyecto de ley. Honorarios. Sí. Honorarios. ¿Cuánto cobraría por eso, la inmobiliaria? Quieren ponerle un tope a eso. Que sea justo para la inmobiliaria, justo para el comprador o el vendedor y que evite abusos. El tema, viste, de honorarios en todos los sectores, qué difícil que es, ¿no? Sí, trajo bastante, en este último boletín de Pequeñas Noticias hubo 3 opiniones de 3 entidades diferentes de consorcistas que estaban bastante disgustadas con el tema de honorarios. Al mismo tiempo hubo una de un administrador que le pareció que los honorarios y los aranceles que coordinaron, que consensuaron el grupo de las 5 entidades de administradores, que bueno, nosotros lo llamamos el G5, sí, son los 5 entidades de administradores, no tiene la suficiente difusión, que sería importante que, según él, tenga mucha más difusión, y entonces a la hora del administrador tener que ir a discutir un precio, tener que decir, bueno, media hora de asamblea sale 80 pesos, o un libre de deuda sale tanto, o bueno, que el consorcista ya sepa que eso está consensuado entre los mismos administradores. Así que trajo bastante ola el tema de los honorarios, y ahora lo está trayendo en el tema de los corredores inmobiliarios. Este proyecto de ley es de Francisco Talento, Inés Zurdá Pilleta y Marta Talotti. Uno de los tres, y ahora en un segundo te lo digo porque no me lo acuerdo, es del Frente para la Victoria. Uh-huh. Si no, los tres. Pero ellos lo que proponen es que los honorarios sean no más del 3% hasta determinados valores, y pasados esos valores, el 5%. Habría que ver un poco qué opinan los inmobiliarios de esto, si les parece justo, si no les parece justo, y habría que ver qué opinan un poco los clientes de esto, si el 3% es suficiente o si no es suficiente, ¿no? Recordemos que se ha dado un boom inmobiliario de un tiempo a esta parte, todo lo que ha sido la construcción de cosas nuevas, especialmente estos edificios con amenities, con pileta, con sauna, con parrilla, ¿no? Que empezaron a aparecer en todos los barrios, porque primero apareció en Palermo y en Belgrano, pero después te encontrás que también hay en Barracas y que hay en otros barrios, ¿no es cierto? Entonces, ese boom inmobiliario, edificios altos que aparecieron de golpe en barrios que no había tanta edificación tan alta, y todos esos son departamentos que hay que venderlos, que después esos se vuelven a vender. Entonces ahí entra el inmobiliario a tener una cartera interesante de clientes. Sí, a mí me parece que el negocio inmobiliario es un negocio, digamos, que más allá de los vaivenes políticos, tiene una cierta continuidad, porque la gente vende, la gente compra. Exactamente. O sea, no es un negocio, digamos, que... Y va creciendo en la ciudad porque cada vez hay más unidades. Y lo que vender, decían, ¿no?, en el Congreso Inmobiliario, ¿te acordás cuando estuvimos ahora en septiembre, que hicieron en el Hilton? Decían ahí en una de las charlas que después del 2001, que la gente dejó el dinero en los bancos y no le fue muy bien, ¿se acuerdan con el corralito? Bueno, decidieron invertir, en vez de invertir o poner el dinero en el banco, en plazo fijo, lo que sea, decidieron invertir en ladrillos. Y eso también movió mucho que esos capitales que de pronto estaban invertidos en los bancos pasaran a ladrillos, de alguna manera. Entonces, yo creo que ahora vos ves muchísimas más inmobiliarias que antes. Sí. Y nosotros lo hemos visto en la Cámara Inmobiliaria con respecto a los... Yo no soy docente, justamente, de inmobiliarios, pero sí lo veo, porque antes se abría por año uno o dos cursos por la mañana y uno o dos por la noche, y hace 3 o 4 años a esta parte se abren 5 a la mañana y 10 a la noche, 10 cursos. Entonces la gente está interesada. ¿De inmobiliarios? Bueno, pero ahora tenemos el tema de la colegiatura. Por eso, también, pero... La colegiatura obliga a los inmobiliarios a pasar sí o sí por una carrera. Sí, te estoy hablando de hace 4 años, que empezó de golpe a ese boom, a anotarse. Cuando se empezó a hablar de la que todavía no estaba la colegiatura, pero se empezó a hablar de la colegiatura, ya la gente vino y se anotó y empezó a estudiar. Sí, pero se suponía que con la colegiatura sí o sí iban a tener que los inmobiliarios pasar por alguna de las carreras que existen para inmobiliarios, porque... De otra manera no van a poder ejercer en la Ciudad de Buenos Aires. Y en provincias creo que también hay colegios. Sí, ahora sí, algunos sí, están empezando a... Bueno, tener. Con respecto a la escala arancelaria para los corredores inmobiliarios, es el 3% calculado sobre el valor de compra y el 5% en caso de alquileres. Y en el caso de un alquiler anual o un alquiler gradual, si bien la gradualidad creo que todavía no es legal, o sea, no se pueden indexar alquileres, es del 5%, a contar del primero. Uh-huh. O sea, que si nosotros empezamos con un alquiler de 300 pesos y por alguna argucia legal nosotros hacemos algún tipo de actualización, vamos a tener que contarlo a partir del primer alquiler. Bueno, ¿sabés qué te pediría, Liliana? Que en el próximo bloque... hay un nuevo régimen de información para locadores de inmuebles. Y me gustaría que le expliques a los oyentes un poquito este tema, en qué consiste, porque bueno, es nuevo y va a ser interesante. Sí. Estamos en Hablemos de Consorcios, en AM1010, Onda Latina, y nos vamos a un corte. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, volvemos. Y vamos a hablar, decíamos, de un nuevo régimen de información que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden bien que tenemos dos formas de, digamos, generalmente los impuestos o las tasas, en este caso, se diferencian. Una parte que puede ser presentar una declaración jurada para el pago, donde se determina una deuda o se determina un importe, y presentar declaraciones juradas informativas. La FIP lo vemos mucho, lo tenemos, el caso típico es presentar, por ejemplo, la posición del SUS, las cargas sociales en un consorcio, y también tenemos el aplicativo del régimen de información para aquellas unidades que tienen más de 100 metros cuadrados y que te pagan en promedio, en el semestre viene a ser 3.600 pesos, pero sería un promedio de 600 pesos por mes. De expensas. De expensas. ¿No? Eso lo hemos hablado, creo que ya acá lo hemos hablado en otra oportunidad, porque es una cosa que ya tiene 2 o 3 años, ¿no es cierto? Sí, trajo bastante revuelo. Sí, sí, ese es un régimen de información. Yo no tengo que pagar nada, pero sí estoy obligada a informarlo. Tengo unos plazos de presentación, igual que cualquier otra declaración jurada. En el caso este de la FIP, también se presenta por internet, emite un acuse de recibo que yo debo guardar para poder probar que he presentado esa declaración jurada. Y esto que voy a plantear ahora es exactamente igual, es un régimen de información, pero en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es de la FIP. Es muy parecido, en lugar de AFIP es AGIP. Exactamente, pero es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es rentas. Obviamente, Claudio, que esto está apuntado para ver quiénes pagan y no quién no paga ingresos brutos, porque ahora vamos a ver qué cosas pregunta y qué cosas hay que contestar. A ver, me gustaría, porque nosotros en la redacción tuvimos un pequeño debate sobre este tema, sobre la cuestión si esto es un avance sobre nuevos impuestos o es un avance para ver el cumplimiento de impuestos viejos. Yo creo que es para ver el cumplimiento de impuestos viejos. Y te cuento el caso típico. O sea, impuestos ya instalados. Ya instalados y que por ahí no se están pagando. Te cuento el caso típico. Nosotros en el Consejo Profesional tenemos un foro de administración de consorcio. Y somos un montón y siempre la gente escribe y otros contestan. Y es interesante porque lees cosas que por ahí a uno no le tocan, pero bueno, siempre estás actualizado. Y ahí una persona escribió en el foro, un colega escribió, que habían alquilado el espacio aéreo del edificio que él administraba, que es un administrador, y había, parece, un contrato interesante, porque era de 50 mil pesos, no sé si sería un año, 2 años, 3 años, eso no lo aclara, pero dice que el contrato era de 50 mil pesos, y cuando fueron a sellarlo, y le cobraron el impuesto de sellos, obviamente tomaron nota de ese contrato. o casualidad que este consorcio no estaba anotado en ingresos brutos, y hay que estar anotado y hay que pagar el 1,5% de lo que se percibe en forma mensual, se presentarán las posiciones mensuales, y si se pagó una sola vez, se presentará todo ahí. A ver, Liliana, para un minuto. Desasname un poco. El alquiler. ¿No me querés decir que los consorcios tienen que pagar? Si alquilan, sí. Si alquilan, alquilan el espacio aéreo, como es este caso, tienen que pagar. ¿Qué pasó? Yo hasta pensé ahí que había un impuesto sobre las expensas. ¿Qué pasó con este consorcio? ¿Qué pasó con este consorcio? Que alquila esa antena y que le dan 50.000 pesos. Correcto. ¿Qué pasó? Cuando fue a hacer el impuesto de sellos, quedó registrado que ese consorcio de la calle tal, con ese, el número ese de... impuesto de sellos no tiene nada que ver con el 1,5%. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que el impuesto de sellos es para darle validez a ese contrato. Correcto. Y lo exige también la compañía de telefonía, que está poniendo 50.000 pesos. Exige que ese contrato esté sellado, ¿no es cierto? Por supuesto que sea. Pero ¿qué pasó? De ahí captaron los datos, que eso es lo que nos interesa. De ahí captaron los datos y le mandaron una cartita al consorcio diciendo: consorcio, usted está percibiendo o percibió tanto importe y no está anotado en ingresos brutos. Preséntese a efectos de regularizar su situación. Entonces te das cuenta cómo ahí captaron un contribuyente que no lo tenían. ¿De claro, qué medio? Una evasión en realidad. Sí, ¿de qué medio captaron? Bueno, está bien, por ahí hasta ese momento el consorcio no había percibido nada y es el primer momento en que va a percibir. Claro. Por ahí el consorcio no estaba mal, porque si yo cobro hoy, tampoco me voy a ir a anotar ayer, si hasta no sé, el contrato no se final, digamos, no se da por aceptado, no está todo firmado, sellado y percibo el cheque con el importe. Entonces, en ese momento nace el hecho imponible y a partir de ahí me debería anotar. Correcto. Pero lo que llama la atención... ¿Cómo se anota un consorcio? La renta sí se anota, el administrador, que es el representante legal, lleva toda la papelería que le exigen y se anota. Pero lo que yo te estoy tratando de explicar, Claudio, es que esos mecanismos no existían, no conocíamos, yo por lo menos nunca escuché que ningún consorcio recibiera una nota diciéndose: señor, hemos detectado esto, o señores consorcios, señores propietarios, hemos detectado esto y por lo tanto vemos que usted es un futuro contribuyente, por decirlo de esta manera. Y a ver, te voy a poner otro ejemplo. Apareció ese control. Ahora te pongo otro ejemplo. Si el consorcio alquila la portería, ¿te acuerdas? ¿Viste ese tema famoso? Vamos a bajar las expensas, vamos a alquilar la portería, traemos una persona por horas, jornalizado y demás. Si alquila la portería, ¿también tendría que contribuir ese 1,5%? Tiene un mínimo, que en el caso de viviendas no hay un mínimo para locales comerciales, y en el caso de viviendas no, hasta 1.500 creo que eso, 2.000 pesos, no me recuerdo ahora bien en ingresos brutos, pero si yo le alquilo la portería por 500 pesos no tengo que pagar nada, estoy exenta. Correcto, pero si alquilo el techo para una antena, o alquilo una medianera para un cartel, que ahí estamos hablando, estamos hablando de importes elevados, o sea, por 500 pesos... 600, no. ¿Y qué pregunta la AGIP? La AGIP, ¿qué pregunta en este nuevo aplicativo? Bueno, eso es lo que te voy a explicar ahora. Entonces, este aplicativo está instrumentado por la resolución 439 del 2008. Y lo que dice es que va a ser para todo lo que sea los inmuebles que se den en locación, sublocación, cesión de uso, leasing, que está tan de moda, u otro o cualquier alquiler que se perciba, tratándose de inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales, profesionales, de recreo y con fines turísticos. Esta resolución va a decir que las personas que están obligadas a informar son los que tienen entonces locaciones de bienes muebles por valores superior a 2.000 pesos mensuales, destinados a actividades comerciales, industriales, profesionales, como dijimos antes, recreo o turismo, locación de bienes inmuebles por valores superiores a 3.500 mensuales, destinados a vivienda. O sea, son viviendas de un importe importante. Claro, colocación de bienes inmuebles por valor superior a 2.000 pesos mensuales destinados a vivienda cuando el propietario sea locador de más de dos unidades. Ahí sumo. Si tiene dos unidades o más, sumo y tengo que compararlo con 2.000 pesos mensuales. ¿Qué quiere decir al principio cuando vos hablaste? ¿Qué quiere decir cesión de uso? Porque yo, para mí ceder es decir, mira, hijo... Tengo un departamentito y no lo voy a usar en este momento. ¿Te lo cedo? No, yo creo que se refiere a lo que hablábamos antes. El espacio aéreo, la terraza, es ceder el uso para el espacio de alquiler. Yo creo que ahí se está refiriendo a eso. Ceder un uso. O la medianera. Yo cedo el uso a que pongan una publicidad sobre la medianera, que pinten o que a veces ponen alguna cosa. Correcto. No, no el prestar el departamento. No, porque ahí igual, no. Donde no hay lucro, por ejemplo. No. Yo creo que se está refiriendo al uso de la cosa, en este caso del inmueble, correcto, de alguna manera. Y después nos dice que este aplicativo va recién estar disponible en la página del Rentas de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de noviembre, con lo cual todavía no está, y yo por lo menos no lo he podido ver, entré la otra semana pasada y todavía no estaba, pero bueno, a lo mejor ya en esta semana o la otra, dice que iba a estar el 28 disponible, o sea que no sabemos cómo va a ser el aplicativo. ¿Cómo va a funcionar? Pero sí sabemos que lo vamos a tener que presentar ya con los datos de noviembre. O sea que va a salir el 28 de noviembre, pero vamos a tener que informar noviembre. Y va a vencer el 15 de diciembre del 2008. Además, nos dice que qué datos nos va a pedir. Los datos que piden son la razón social, el nombre, el domicilio legal, el CUIT de la persona que va a informar. También van a ser agentes de información las inmobiliarias que tienen esos inmuebles en alquiler, que perciben los alquileres. Viste que muchas veces hay locales que la inmobiliaria los administra. Pero no puede haber duplicidad de información ahí, porque yo, propietario, voy e informo que tengo un departamento en alquiler por arriba de los 3.000 pesos. ¿Y la inmobiliaria a su vez va a estar informando el mismo departamento? No, porque acá te dice bien que tiene que ser uno. Estamos hablando en el caso que las inmobiliarias se ocupen de cobrar los alquileres. En ese caso, responsabilidad de la inmobiliaria. Si yo delego la responsabilidad de darle a una inmobiliaria que todos los meses me cobre el alquiler, por ejemplo, de un local que yo tengo, en ese caso va a ser la inmobiliaria que percibe esos alquileres y que después le da, por supuesto, al propietario ese importe y cobrará su comisión correspondiente. En ese caso es la inmobiliaria la que tiene que informar. Perfecto. Y si yo alquilo el mismo local, pero lo hago yo en forma personal, y voy y le cobro a mi inquilino todos los meses el alquiler, en ese caso, como no tengo una inmobiliaria, no tengo un tercero interviniente, voy a tener que ser yo propietario el que me anote y presente e informe. Ahora, otra pregunta. Pero entran los consorcios acá, porque hay muchos consorcios que tienen locales, que los locales son del consorcio, y los alquilan. Ajá. Entonces van a tener que ser, ¿quién va a ser? El administrador, si pongamos que lo administra, que digamos que no se le da una inmobiliaria, que lo hace el propio administrador, el que percibe esos alquileres por orden y cuenta del consorcio, va a ser él el que va a tener que terminar completando el aplicativo. Porque yo conozco consorcios que tienen locales abajo, que pertenecen al consorcio y que se alquilan. Conozco varios casos. O sea que en ese caso no va, el propietario es el consorcio, o sea que sí o sí lo tiene que hacer el administrador. Y lógico, otra tarea más. Legal. Y tenía pocas todavía el administrador, que le pusieron otra más. Por eso también lo estamos comentando, porque es importante esto. Para tanto para los inmobiliarios como para los administradores, de mirar qué cosas... También hay edificios donde se alquilan los salones de fiestas. Y va a tener que informar también, que permite, viste, que se alquilen para fiestas particulares, hay edificios de categoría que se pueden alquilar. Ahora hay una cosa que no me queda claro. Si va a aparecer el 28 de noviembre y tengo que informar noviembre, ¿yo cómo voy a tener que informar después? ¿Mes adelantado o mes vencido? No, siempre mes vencido y va a ser el 15 del mes siguiente. Por eso me dice que... O sea, del 1 al 15 tengo, por ejemplo, del 1 al 15 de diciembre voy a tener oportunidad de informar noviembre. Exactamente. O sea, siempre voy a poder informar a mi vecino. Claro, sí. Porque si vos me hablas de salones de fiestas y ese tipo de cosas, yo no puedo prever si lo voy a tener vacío o lo voy a tener... No, y además también supongamos que una propiedad que le alquilo el 15 del mes, tampoco, no puedo, antes no lo puedo informar. Siempre es vencido, va a ser sobre lo que pasó. Siempre a mes terminado, vencido. Entonces en ese caso no va a haber problema. Y vos no pensás que esto, o sea, en los foros donde ustedes comentan y demás, vos pensás que esto no es una tentativa para aumentar los impuestos. No, yo creo que es para recaudar, que para saber quiénes están pagando y quiénes no, y quiénes deberían pagar, para evitar evasión. Para hacer un rastrillaje de quiénes deberían pagar y quiénes no deberían pagar. También se está hablando, porque viste que se ha hablado del impuestazo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se está hablando muy fuertemente lo que es la Ciudad de Buenos Aires. La gente que fabrica algo pide por escrito una exención, que se hace también por internet y después lleva una serie de documentación que le exigen, y está lo que se llama la tasa cero. Quiere decir que el que fabrica algo no paga ingresos brutos. Esto es una cosa bastante antigua. En este momento se llama tasa cero. Primero se llamó exención, ahora se llama tasa cero. Bueno, se está hablando muy fuertemente que para el año que viene eso se saca y todo el mundo empieza a pagar ingresos brutos. Viene muy apuntalado ese tema. Aparte, es justo, ¿sabes?, o es injusto, bueno, no sé, será ahora otro tema de discusión, pero digamos, se está hablando muy en firme de cambiar lo que es el código de la Ciudad de Buenos Aires e incluir a toda esta gente que hoy por hoy no está pagando ingresos brutos. Por supuesto que esto se va a trasladar a los productos, porque el que no paga... ¿O te vas de la ciudad? Sí, o te vas de la ciudad. Pero bueno, en provincia también hay exenciones, pero a lo mejor va a compartir también ese mismo criterio, ¿no? Entiendo. No sé, iremos... Tendremos que ir a fabricar a otro planeta, donde ahí no haya impuestos. ¿Qué te parece? En la época de Menem se han ido a Brasil, pero media industria nacional se fue a Brasil. Claro. Porque Brasil sí tenía exenciones, tenía ayudas, tenía créditos... Y muchas empresas importantes se cansaron acá y se fueron. Ahora, también se hablaba del impuesto a la tarjeta. Sí. Que a último momento, yo en un cable que leí poco antes de salir para acá, se estaba hablando de lo que lo habían retirado. Sí, sí, bueno. De que se estaba retirando como para poder aprobarlo, porque en legislatura no había tenido consenso. Acá puede pasar cualquier cosa. Porque si hay un impuesto a la tarjeta, va a terminar redundando en un porcentual que vas a tener que pagar vos en el mantenimiento de tarjeta o en las compras que estás haciendo. Todo sale de nuestro bolsillo. El bolsillo es uno solo. Si el porcentaje se lo sacan al comerciante, el comerciante se lo va a volcar al consumidor. Todo se traslada. Nosotros hablamos en impuestos, que los impuestos se trasladan, son trasladables. Y bueno, hay distintos tipos. Hay unos que llaman cascada, porque claro, va bajando y de uno a otro nadie va a soportar. Nadie va a querer ganar menos. Si yo tengo una rentabilidad estimada en tanto, no sé, en un 10%, no voy a querer ganar el 9%. Voy a querer seguir ganando mi 10%. Entonces, todo lo que viene se lo voy a pasar al producto. Va a encarecer. Sí, va a encarecer. Lamentablemente va a encarecer los bolsillos de los ya bastante golpeados porteños, con un panorama económico bastante sombrío, porque se habla de recesión, no por culpa nuestra, sino por la situación internacional. Se está hablando de recesión, hablando de... Y se ve un poco el parate en la calle, ¿no? Como que muchas cosas están... Bueno, hoy fue etapa de la revista 23, que ya llegó a la farándula. Los canales de televisión, a pesar de que no les bajó la publicidad, ya están empezando a bajar el caché de los actores, están empezando a... O sea que... Bueno, no es sencillo. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Todos los países del mundo en este momento están volcando dinero en obra pública y están tratando de reactivar de alguna manera. Hay que ver nosotros qué es lo que hacemos. ¿Nos vamos a un pequeño corte? Ahí está, dale. Un pequeño corte y volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Volvemos en Hablamos de Consorcios, hablemos de consorcios. Y viste, Claudio, que salió una publicidad que es un concurso, no sé si estás enterado, donde van a tener un concurso del Suter, donde va a tener que convivir en la misma, en el mismo cupón, por decirlo de una manera. Una especie de sorteo sería. Sí, el sorteo se llama 1x2 y lo sacó el Suter y lo sacó con Radio 10, que es con una radio colega, ¿no es cierto? El concurso va a ser que en ese cupón van a estar los datos de un propietario y los datos del encargado. Y ese cupón hay que depositarlo en las urnas que hay habilitadas en los Suter, ¿no? En las distintas delegaciones de Suter. Pero lo que decía, justamente que lo estaba escuchando al Negro Oro el otro día en Radio 10, que lo comentaba este concurso, es que se iban a aceptar todos los cupones que vinieran con los datos del encargado, pero si faltaba el dato del encargado, no se iba a aceptar ese cupón, o ese cupón iba a quedar rechazado. Podía ponerlo en la urna, pero iba a quedar rechazado. O sea que, dato fundamental, que esté el dato de los datos del encargado, el nombre, el DNI del encargado, los datos que pide del encargado. Y ahora, con un cupón, cada uno de los dos gana un premio. Sí, o el premio lo comparten también. No, ganan un premio. Hay premios de electrodomésticos, hasta hay un auto también que empiezan a rifar autos y todo. Pero lo Si comparten el premio, el propietario puede salir, por ejemplo, la semana y el encargado el fin de semana. Sí, en el auto, ¿no? Sí, claro, aparentemente, por lo que entendí, le daban un premio a cada uno. Lo escuché muy bien, pero me parecía que daban un premio conflicto a cada uno. Pero lo que me pareció interesante era que si el encargado puede, supongamos que en un edificio hay 40 unidades, el encargado puede presentar 40 cupones, porque con cada propietario, o inquilino decía, propietario o inquilino decía, porque yo entré después en la página, sí, en la página del Suter entré para leerlo, porque me pareció muy, muy pintoresco. Entonces el encargado puede presentar 40 cupones, pero siempre tienen que estar los datos del encargado y el propietario que va con él en el cupón. Pero viste lo que pasa en los consorcios, a veces, ¿cómo nos llevamos con el encargado? A veces nos llevamos muy bien. Y vamos a terminar los dos en un sorteo. Y no sé, ¿no? Por eso yo decía, si van a tener que compartir el premio, piénsenlo antes. Claro. Ahora, si es un premio para cada uno, bueno, después cada uno seguirá su vida. Igual, no voy a poner... Hay algunas, a veces, que están tan enemistados, no van a compartir un cupón, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor es una buena oportunidad para que propietarios encargados puedan hacer algo en común y tengan la posibilidad de tener una buena relación, ¿no? Sí. Porque no tienen por qué tener una mala relación. No, están, y tenés razón, si fuera así de compartir el auto, van a tener que hacerse amigos. Porque, claro. Porque, ¿cómo van a hacer? Claro, pues le pones nafta, no le pones, hay que cambiarle la goma, ¿eh? Y vos viste que al final terminaría siendo como con un socio, o sea, puede haber cosas que te gustan, puede haber cosas que no te gustan, pero vos vas contemporizando con unas, aceptando las otras, ¿en función de qué? De un objetivo común. Y que puede ser el uso, qué sé yo, del electrodoméstico. El primer problema, por ejemplo, si fuera una heladera, ¿quién la tiene? ¿El encargado o el propietario? Entonces, bueno, supongamos que la tiene el encargado. Y entonces vos, en horario que no sea privado, te alcanzás algo y le decís, ¿me lo podés poner en el freezer? Claro. Bueno, van a tener que hacerse amigos. Claro, van a tener que hacerse amigos. Me parece, a mí también me parece muy pintoresco y me parece simpático. Y bueno... Veremos cómo se resuelve esto. Te veo ahí con una pregunta de un oyente. Acá nos llamó por teléfono Gerardo de Once, que me parece que ya ha llamado otras veces, porque yo el programa, aunque a veces no vengo, lo escucho. Sí, sí. Así que bueno, gracias Gerardo por llamar. Y él dice que la ley de propiedad horizontal es un sistema jurídico de división de la propiedad y no quiere decir que toda propiedad horizontal sea un edificio en altura. Bueno, Gerardo, nosotros no quisimos decir eso, tal vez se interpretó mal. Nosotros lo que quisimos decir, que ahora lo nuevo, lo que se viene, ha sido el boom en la ciudad, los edificios de altura, pero no nos olvidemos de las casas chorizo, sí, con los pasillos largos que siguen existiendo, donde nos encontrábamos... Siguen existiendo los conventillos... Que lo único común era el pasillo, con 3 o 4 departamentos, ¿no es cierto? No, por supuesto, y además se llama propiedad horizontal, porque, bueno, nació, en planta baja, por decirlo de alguna manera. Después se hizo vertical. Lo que nosotros estábamos comentando es que la ciudad, en cuanto a kilómetros cuadrados que ocupa, no va a poder ocupar más. A lo mejor en provincia o en algunas provincias, está limitada. Entonces probablemente todo lo que se venga va a ser en altura, ahí sí va a ser en altura. Y siendo en altura, sí o sí va a tener que estar en propiedad horizontal. O sea, en provincias se están haciendo algunos emprendimientos en donde se le dan 50 metros, 100 metros, se hacen parcelamientos chicos y se utilizan como para hacer asentamientos o hacer pequeñas barriadas, tal vez un poco más humildes, pero barriadas donde la gente pueda ser propietaria de su casa. Ahí no sería propiedad horizontal. Bueno, pero ahí tenemos más lugar. Ahí tenemos más lugar. Se puede lotear hacer, de otra manera, se puede diagramar de otra manera, porque hay lugar como para extenderse. Pero te digo que en Buenos Aires vos ves que apenas una casa grande es demolida, inmediatamente empiezan a hacer edificio, departamento. Porque es lo que más renta. Sí. Es lo que en este momento da más renta. O sea, por el mismo valor de ese metro cuadrado, vos metés 60 departamentos. Claro. Como poco. Claro. Y hay gente... Yo el otro día escuché hablar de departamentos de 50 metros que me pareció chico. Hay gente... El otro día en televisión hablaba una persona de 25 metros un departamento. Es un pañuelito. Es un pañuelito. Claro. O sea, que vos fijate hasta se parcela y se subdivide para... Bueno, hay que ver para qué, porque por ahí es un muchacho joven que vive solo, es estudiante, trabaja todo el día y llega a la casa, come, duerme, y por ahí no necesita más. Vos decís, un poco chico, pero ya para una familia tipo eso es como que muy, muy para chico. Una familia inclusive con un hijo solo, ¿no? No con dos hijos. Claro. Bueno... Se nos terminó el programa, se nos terminó la semana. ¿Vos trabajás mañana? Sí, también hay que trabajar. Bueno, yo empiezo mi fin de semana, lo empiezo desde ahora. Entonces, bárbaro, que lo disfrutes. Que disfruten el fin de semana, que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el próximo viernes. A la misma hora. En Hablemos de Consorcio. Gracias. Chau, chau. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.